Muy buenas tardes, estamos nuevamente en un programa de Columna de Opinión, el programa que se emite por Radio Cooperativa La Reconquista, los días miércoles de 19 a 21, y los días jueves de 14 a 16 por Radio Popul.ar. ¿Cómo están mis queridos amigos Sancio y Quirós? Es un placer verlos, ya pronto vamos a juntarnos a beber y a comer. Ahora en agosto creo que recibiremos la segunda dosis y estaremos más felices que dos perdices. Esperemos que pase la tercera ola que se anuncia. Pero buenas tardes de todos modos. Sí, buenas tardes. Vamos a poner. Sí, yo estaba escuchando ayer y digo, y encima, no sé, alguien decía que son como, no sé, 400 veces más contagiosa. Y mucho más contagiosa, sí. Qué sé yo, la verdad que... Y lamentablemente fueron los que se fueron de viaje y la trajeron y no les importa tres pitos. Como decía un periodista acá, este es el derecho a contagiarte. ¿Viste? Como el, claro. ¿Qué derecho es el derecho a contagiar? Pero además, viste, en Córdoba fue muy dramático, porque además dos comerciantes que habían dado positivo de COVID fueron a atender su negocio, no les importó nada. La gente debería, una sanción social, decir no voy nunca más a ese negocio que se funda, por hijo de mil. Porque una cosa cuando vos no sabés, o sea, suponete que el tipo incumplió la norma, se sentía bien, incumplir la norma. Digo, está, pero si a vos te da un PCR positivo, vos tenés que guardarte, ¿no? ¿Por qué? Porque obvio que vas a contagiar a alguien. No, fueron a atender su negocio. Por eso yo. Y es imposible saber quiénes son los. Hay como mil personas todas aisladas. Te digo que es una. Creo que hay una cuestión que es apelar a la responsabilidad ciudadana y eso no existe. No existe, lamentablemente no existe. Bueno, amigo Sancio, antes de que hagamos el resumen semanal, que tenemos varias cosas para el resumen semanal, cuéntenos en qué va a andar su columna de hoy. Bien, la columna, esperé que ya le digo cómo se llama, porque tiene 46 renglones el título. Así que... Ah, estamos bien hoy. La columna de hoy se llama La campaña de la Reta en la provincia de Buenos Aires y el ejemplo de Malvinas Argentinas. Oh, va a estar lindo eso, ¿eh? La Reta mete la mano por todos lados, también así le va a ir, ¿no? Me parece que puede ser problemático para. Se está jugando toda la ficha hoy, ¿no? Me parece que la elección del 21 la tomaron como una anticipada del 23. En muchos lugares. Y usted, señora Quirós, ¿con qué nos va a deleitar hoy? Yo con un cacho de historia. Como un cacho de cultura. Un cacho de cultura. Bien. Sí. ¿Historia de quién? ¿Será historia, o de qué? Bueno, un ejemplo más de la voracidad empresarial y una respuesta de la entonces Corte Suprema. Bien. Bien, la otrora Corte Suprema. Sí. Bueno, yo voy a andar. Sigue siendo. Pero más capaz lamentable. Que. Claro, de que con otros miembros. Yo voy a hacer una columna que se intitulada para mi amigo Sancio: La derecha atrasa. La derecha atrasa. Mire. Tres palabras, título, la derecha atrasa. Me gustó. Bueno, resumen semanal. Complicado por varias razones, ¿no? Complicado algunas cosas que son de nuestro, digo, después del cierre de lista, me parece la actitud de Rossi, a mí me gusta la actitud de Rossi, ¿eh? Lo voy a poner en esos términos. No, me parece que es tan compleja que no alcanzo a entender. El otro día lo escuchaba. Santa Fe es complejo. Claro, Santa lo escuchaba a Daddy Brieva, entonces, que decía con su. A veces con esa capacidad que tienen estos personajes que son cómicos, ¿no? Que con un chiste te marca, o con algo que cuenta, te reíces, pero te grafica la situación. Y decía, yo soy perro de Cristina, dice. A mí Cristina me dice que ladra, ladre, ladro. Me dice que mueva la cola, muevo la cola, ¿no? Haciendo. Pero, entonces dice, pero me pasé 2 años puteando a Perotti. Y ahora resulta que Cristina apoya a Perotti y yo estaba contento por Rossi. Entonces parezco un perro pelotudo, porque no ladro ni muevo la cola, dice. Entonces, bueno, yo soy un perro, pero si no me dice qué tengo que hacer, no sé si ladrar o mover la cola. Entonces parezco un perro pelotudo. Bueno, creo que graficó claramente lo complejo de esa situación. Bueno, mucho peor la pasan los esto. De Cambiemos, Ah, macrismo, juntos, bueno, o como se sí. llaman. Vio usted, no sé No, si son juntos, discúlpeme. son Son juntos, en juntos, algunos distritos, en otros son fueron juntos por el juntos por el cambio. cambio y más atrás fueron cambiando. Bien, son los mismos, ¿no? Pero fíjese Bueno. a qué nivel hemos llegado, ¿no? Y lo grave que significan algunas cosas que ellos dicen, ¿no? En un momento yo escuché creo que a Bullrich, que entre otras cosas hizo una cuestión provocadora, maldita, con el tema de este chico Santiago Maldonado, ¿no? Se sentó en el mismo lugar donde había desaparecido el chico y haciendo ahí un spot publicitario por poco. No, pero ella fue la propulsora de un código de convivencia entre los integrantes de la Alianza Cambiemos, y en el cual se decían entre ellos las cosas que no podía hacerse era mentir, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Mentirse, calumniarse entre ellos, mentirse, y bueno, no agredirse, bueno, una serie, no publicarlo en internet. Ahora, ese código de ética. Es para entre ellos nomás. Para afuera pueden hacer lo que quieran. A los enemigos le podés decir cualquier cosa. De hecho, apareció una operación de prensa con la visita de algunas personas a casa de gobierno y donde diciendo que era más o menos un Putin Club, la casa, ¿no? Ahí en Olí, la Quinta de Olivo. Digo, no saben ya qué inventar, ¿no? Yo escuché ese día no, en realidad, después me enteré de la noticia. Yo estaba acá escuchando y miro así la televisión y está hablando Nelson Castro. Vieron que se pone así de coté, me hace acordar. Nosotros acá tenemos un colectivo que entraba cuando era la calle de tierra, que era 723, y uno lo miraba y parece que venía de costado. Vieron que apuntaba por un Lo he lado, pero iba tomado para para el ir a otro. su casa alguna vez, pero Bueno, el ¿sabe qué? 744 en su momento. Bueno, vio que en esos cuatro se pone así. Cuando empieza a criticar, se pone así de coté y empezó a criticar, señor presidente, lo que usted ha hecho, qué sé yo. Yo digo, ¿de qué habla este? Porque hasta Cristina está muy enojada, porque usted no puede hacer divertirse cuando el pueblo sufre. Bueno, y me quedé, no sabía de qué hablaba. Busqué en internet a ver si había alguna noticia. Digo, ¿qué pasó? Bueno, y después me entero de toda esta maniobra, esta operación de prensa, que obviamente tuvo su inicio con este tipo de comentarios y después aparecieron los impresentables de Cambiemos, ¿no? Y hablando de noticias buenas, porque vamos a dar las buenas también, que ustedes recién lo mencionaron, hoy anunció Bisotti que este mes de agosto va a ser el mes de las segundas dosis, ¿no? Y que se ha hecho una investigación donde se pueden Combinar. combinar distintas vacunas y que están dando muy buenos resultados. Y bueno, y yo creo que eso va a ser un alivio, ¿no? Que podamos tener la segunda dosis. El objetivo es mayores de 50 años, todos con dos dosis, ¿no? 3 millones de dosis de la segunda dosis de Sputnik van a Que son llegar. fabricados acá, fueron allá a testearse, me parece. Acá se fabricaron, se fueron a testear y me parece que viene también un lote, viene un lote, no sé de qué cantidad, Pero Esas son las bueno, 3 millones, me parece. claro, sí. La verdad que bien por ese lado, ¿no? Que por Sí, lo menos terminar con esta. esperanzador. Sí, y ayer escuchaba a uno que, de estos que suelen hablar, diciendo que, bueno, es muy probable que este sea, que va a haber así brotes de COVID. No, no va a terminar la pandemia de un día para el otro, pero que bueno, se va a llegar, mientras el mundo siga siendo desigual, mostraban un mapa de los niveles de vacunación, donde la Argentina está muy bien ubicada en cantidad de vacunación. Estamos a números sumamente importantes de la población vacunada, y mostraban, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué es? Es un caldo de cultivo para que la desigualdad sea el motivo, la desigualdad sea el motivo de que aparezcan nuevas variantes del virus, ¿no? Y ya están hablando los países desarrollados de una tercera dosis, y en el medio, para los defensores de la Pfizer, los loquitos de los fanáticos de la Pfizer, Pfizer y creo que Moderna o Johnson anunciaron un incremento en el precio de la vacuna. Ah, qué bien en esto, en este momento de Del necesidad, un 25, incremento en el del precio. 25% el incremento. Que en nuestro caso, con la inflación que tenemos, no, no parecen números tan grandes, pero imagínate que en Europa un 25% o en Estados Unidos un 25% son números sumamente elevados. Y bueno, ¿qué más tenemos? Quiero, ¿alguna otra novedad, alguna otra noticia? Ah, sí, tenemos una buena, Sancio. La de básquet se perdió, ¿no? Después en Juegos Olímpicos, hoy ganaron las chicas, ¿cómo se llama? Las chicas Las de hockey Leonas, las chicas de hockey. Sí, la verdad pasaron que al ¿cómo se llama? A la final. sí. ¿Y quién más tenemos? ¿Tenemos algo más de los Juegos Olímpicos? Usted que es un deportista nato, Sancho, ¿qué sabe? No, no, yo miro apenas capaz un cachito. Pero a mí lo que me puso contento es lo de esta chica que corría una carrera larga, digamos así, ahí en las pistas estas, y que se cayó Ah, porque la perdió. vi. Sí, la Y vi. después ganó. Qué maravilla, qué maravilla. Y me Sí. gustó porque viene de un país, creo que es Mali, no sé, por ahí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y qué bárbaro, qué bárbaro. Caerse, quedar última y Qué ganarles a todas. voluntad, y Para la todas. pasó a todos. Me encantó, Sí. me encantó. Sí, y bueno, en realidad Una, a todos. ver, un tiro para el lado de la justicia, alguna. Sí, en los deportistas, eso en general, de estos países como nosotros, ¿no? Le ponen muchas garras, ¿no? Porque tampoco tienen un deporte muy bancado, ¿no? Es como las grandes potencias donde tenés resuelto un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, Y los cubanos, que la tiranía de Cuba que vio, tuvo el mayor país latinoamericano sacando medallas, obteniendo medallas. nosotros tenemos muy Creo poca eso. medalla, ¿no, Sancio? ¿En Sí, Argentina? creo que sí. Pero digo, yo escuché alguna de esas cosas y me sorprendió. Digo, ese lugar. Y en Venezuela también, una chica Ah, en una salto, venezolana. ganó en salto en largo, impresionante. Sí, la vi también. Impresionante. Y otra chica que creo que era cubana, no sé qué, la abrazó y la felicitó. Ahí hizo el salto. ¿Y de dónde venía esa chica venezolana? Y además chavista. Oh. Tiene todos los problemas. Negra, venezolana y chavista. Y encima Yo ganó la medalla de oro. miro un poco de deporte, después me canso, Encantó. ¿vio? Ya, porque es muy cansador ver tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ya me acuesto a dormir la siesta. Bueno, ¿alguna otra cuestión, Quirós? Ayer vi Bueno, publicar unas cosas usted. Cuénteme. ¿qué? Ayer publicó un ¿Yo? par de. ¿Sí o no? No. Ah, entonces le habrán hackeado No, no. el Facebook, ¿será? Bueno. No, no anduve, no, le uso un poco a las redes, lamentablemente. Pero bueno, quería Recordar que tenemos 3 días de duelo decretado por la provincia por los 3 bomberos fallecidos ayer en el incendio en Caseros, ¿no? En el partido de 3 de febrero, decía el diario. Muy disculpa. Pero bueno, lamentable. Sí. Bueno, y bueno, arrancamos con una pausita musical y después seguimos ya Dale. directamente con el amigo Sancio, que me parece que la columna de hoy va a estar. Te voy a buscar. Venga, me empatan. Te van a ir a Dale. buscar a la puerta de tu casa, me parece. Yo le hice los deberes, después lo digo. Ya. Miedo, mi lanza Bueno, seguimos en columna de opinión, ahora con la columna del amigo Osvaldo Sanzio. Me gustó eso de sapo de otro pozo. ¿Te gustó? Bueno. De los sapos a los que me voy a referir hoy no son de nuestro pozo, son de otro, pozo. De otro pozo. Buenísimo. Sí, sí, y un pozo jodido. Bueno, la columna de hoy se llama La campaña de Larreta en la provincia de Buenos Aires, porque es la campaña de Larreta, ¿eh? O sea, la implementa Santilli, pero viene de arriba, ¿no? Y estamos viendo, vamos a mostrar hoy el ejemplo de Malvinas Argentinas, que es en donde, el distrito en donde vivimos nosotros. Bueno, como todos saben, ya se largó la campaña electoral para las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que van a ser el 12 de, que serán el 12 de septiembre. Y ahí elegiremos a los candidatos que nos representarán en las elecciones generales del 14 de noviembre. La coalición Juntos, antes llamada Juntos por el Cambio y más atrás todavía Cambiemos, arrancó con Eje en la mano dura y el punitivismo. Esto está tomado de Tiempo Argentino del 1 de agosto del 2001. Del 2021. La nota de este diario está centrada en la campaña del candidato a primer diputado en la lista de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego El Colo Santilli. Ciudadano y vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato por la provincia de Buenos Aires, este señor que es ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y vive en la ciudad de Buenos Aires y es vicejefe, ahora debe estar suspendido, supongo, vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, estas mutaciones distritales parecen ser comunes en la coalición opositora. Se puede pasar de ser orgullosamente bonaerense a ser orgullosamente porteña y viceversa, como es el caso de María Eugenia Vidal. No hace falta ser muy pillo para darse cuenta que este enroque era necesario porque la gestión de Vidal fue defenestrada por el voto popular en 2019 y los números no le daban en las encuestas para la provincia. En la bajada de la nota de Tiempo Argentino puede leerse: reuniones con víctimas de la inseguridad, proyectos para endurecer penas, el regreso de las taser, de las pistolas taser, ¿no? Y la mediatización de operativos policiales. La agenda de Santilli, Kravitz y Grindetti. Los dos últimos, de estos que estamos hablando, Kravitz y Grindetti, estos dos últimos apellidos nos remiten al municipio de Lanús, donde Grindetti es el intendente y Kravitz es el jefe de gabinete y responsable de la seguridad en el distrito. No sé si soy claro. La campaña de Santilli, dice Nicolás Eisler, que es el cronista de Tiempo Argentino, que escribió la nota, dice, comenzó con la entrega de patrulleros porteños a distintos municipios gobernados por Cambiemos, como Mar del Plata y La Plata. La jugada le valió críticas de la oposición y el oficialismo, pero en la ciudad aseguraron que los móviles cedidos en comodato estaban destinados al desguace o serían rematados. O sea que le dio autos que no andaban. Claro. Digo, yo no entiendo que si iban a correr a delincuentes con esto iban a estar un poco jodidos. Pero sí, bueno. Iban a devolver rápido. Sí. El comodato iba a durar poco. Sí, Lanús fue otro de los municipios favorecidos con la entrega de móviles. El municipio de Grindetti es clave para Santilli. El intendente de Lanús, Grindetti, fue además, recordarlo, exministro de Hacienda porteño con Mauricio Macri, No son todos niños de pecho esto, ¿eh? No, no, son todos. Es ministro de Hacienda porteño con Mauricio Macri desde el 10-12 del 2007 hasta el 10-12 del 2015. Dos gobiernos tuvo Macri. Viajemos ahora hacia Malvinas, Argentina, distrito de residencia del que escribe esta columna. He recibido en mi domicilio dos folletos con propaganda de Juntos, que en un primer momento mi esposa pensó, cuando los encontró en el buzón, que podrían ser las facturas de la luz o del gas, pero no eran. El lunes, andando en bicicleta, me encontré a un grupo de personas repartiendo por las casas estos mismos folletos en un barrio de Tortuguitas. Y el día anterior recibí una llamada telefónica que me invitaba a participar de un Zoom con otros vecinos y Diego Santilli. Para poder participar de ese evento maravilloso que debe haber sido el Zoom, uno tiene que entrar a diegoelcolosantilli.com.ar y completar un formulario primero, porque no es para cualquiera, no vaya a ser que cualquier gil vaya a querer espiar o de, no. Completar un formulario como indica el folleto que recibí. No es para, es para gente como uno. ¿Comprende? Sí, no es el para nosotros. De, no. Capaz que te pide la foto y todo. Sí, probablemente. El diario Tiempo de en el diario Tiempo de Tortuguita, Luis Melillo, un muy buen diario de la zona, quizás el, para mí el mejor, nos informa que la coalición conservadora, Juntos, antes Juntos por el Cambio y antes aún Cambiemos, dice Luis, formalizó la presentación de tres listas en Malvinas Argentinas para las PASO del 12 de septiembre. Las cosas por su nombre, me pareció muy bien, y con el calificativo que le corresponde. Coalición conservadora, eso es lo que son, ¿no? Dos de estas listas están referenciadas en el arretista Diego Santilli. Una es son la de Lucas el Negro Aparicio, como aparece en el folleto que me dieron, y la de el médico mediático Carlos Camburián. Este es un... El médico mediático que este aparece todo el tiempo en La Nación. Estamburian está acusado en el hospital de niños Garrahan por inversar fondos. Y también tiene cuestiones en el hospital que fue eyectado acá en Malvinas, Argentina. Bueno, y la tercera lista responde a la candidatura del neoradical Facundo Manes, que lleva de lastre al exintendente de Malvinas, Argentina, Jesús Carilli. Bien. La propaganda, porque si es política es propaganda, no es publicidad, esto hay que decirlo, que recibí ratifica la del eje de campaña anunciado en Lanús. En un panfleto a todo color, partido al medio, se puede leer, debajo de las horrientes caras de Santilli y Aparicio, ¿no? Santilli a la izquierda, Aparicio a la derecha, se lee, es Diego el Colo Santilli, precandidato a diputado nacional, y a la derecha es el Negro Aparicio, candidato a concejal. Debajo de la foto de Santilli, aparece el nombre de la coalición Juntos. Pero debajo de la foto de el Lucas, el Negro Aparicio, aparece Red de Vecinos por la Seguridad Malvinas Argentinas. Su procedencia ad hoc, parece ser, al efecto, parece ser esa. En realidad él no viene de ninguna red de coso. Él habrá creado todo esto, pero no viene de ninguna red, él viene del partido, ¿no? Del partido de Macri. Este personaje, vamos a hablar de este personaje, Lucas Aparicio, ¿no? Fue secretario de Trabajo durante el gobierno de Macri, cuando ya habían degradado el ministerio a secretaría en reemplazo del renunciado Jorge Triaca. Y asumió el 2 del 1 del 2019. Este es otro también de los que se cambió el nombre. ¿Se acuerda que López Murphy ahora era Es nada más que López, López? Y sí. no sé quién más se había cambiado el nombre. Bueno, este abogado también se cambió el nombre. Su nombre es Álvaro Lucas Fernández Aparicio, ¿no? Y se presenta acá como un modesto, en el panfletito, en el panfleto este se presenta como un modesto vecino de De Villa mayo. de Mayo, ¿no? Y uno lee y dice Lucas Aparicio, ¿no? Soy Lucas, vecino de Villa de Mayo, preocupado por la inseguridad. Nos organizamos con un grupo de malvinenses y creamos la red de vecinos por la seguridad. Hicimos un censo de seguridad y recolectamos más de 10.000 datos sobre inseguridad en Malvinas Argentinas. Decidimos involucrarnos a fondo para que nos escuchen y que los vecinos tengan representación en el Consejo Deliberante. Él quiere pasar por un vecino más y es parte del partido, es parte de la organización política de Cambiemos, no es un vecino más. Y que los vecinos tengan representación, él sería el vecino que los va a representar. Y te pone después acá, 7 de cada 10 vecinos se sienten inseguros en Malvinas, de acuerdo con él, datos obtenidos del censo de seguridad. ¿De quién hizo el censo de seguridad? Él lo hizo. El INDEC, ¿no fue el INDEC? No, no fue. Y después te dice, si la inseguridad te preocupa, sumate. ¿Sí? Y tenés que escanear un código QR y tenés acá a Lucas Aparicio para el Facebook y también para el Twitter. ¿Vos escuchaste algo acerca de, como decía la compañera, hoy me decía, vivienda, salud, educación? No, No nada. hay nada. Eso, como dice la compañera acá, me dijo recién, que lo haga el gobierno nacional. Para eso está No, el gobierno nacional y nosotros, popular. nosotros estamos para otra cosa, estamos para ser punitivos, como Dios manda. Digo, perdón, ¿puedo decir? Adelante, sí. Me sonaba, la palabra seguridad es a estos discurseros como la palabra Cristina a Leuco, Ah, ¿no? sí, Seguridad. los pone locos. Tan insistentes, repetitivos, y que no es otra cosa que represión, ¿no? También, que es su especialización. Bueno, nosotros suponemos que él se reivindica negro por sus orígenes peronistas también, este hombre Aparicio, vaya a saber, porque sí, parece que viene del peronismo no kirchnerista, o venía. Pero parece que entró rápido a la Secretaría de Trabajo. Así que suponemos, vaya uno a saber. Menos mal que no empezó también como peronista. ¿Qué sé yo? Uno Hay nunca un montón de sabe. peronistas. Son todos peronistas. Sí, ¿Cómo es? bueno. Después, el otro panfletito que recibí, el de Juntos, es, y te ponen, es escuchar, es Diego El Colo Santilli, es escuchar. O sea, él te escucha. Mirá cómo empieza. Además, esto está mal, pero bueno, es escuchar. ¿Qué Es es como escuchar? Luisa Delfino. Yo te Sí, escucho. yo te escucho. Bueno, te escucho, pero bueno, No hago nada, pero pero te ni siquiera escucho. te escucho. Es escuchar. Es Diego El Colo Santilli con una señora mayor acá, los dos con tapabocas, como para que él le toque así, como la consuela a la señora. Y del otro lado aparece él, que al final cierra con un abrazo, Diego Santilli, juntos, ¿no? Pero lo interesante es esto, fíjense. Soy Diego El Colo Santilli. Y el otro es, soy Lucas el Negro Aparicio. ¿Viste? Son Muy colorido. Ah, los casi el dos arco iris. casi, casi impopulares, te diría, mira. El Colo, el Negro. Bueno, soy Diego El Colo Santilli y junto a un gran equipo trabajamos para transformar el país. Ellos trabajaron para transformar el país, sí. Para arruinarlo. Nuestra provincia necesita una reforma profunda y quiero que juntos seamos protagonistas. Y acá viene, escucha esto que te va a gustar. Como ustedes, soy un laburante. Él es un laburante. ¿De qué labura? De vicejefe de gobierno labura. Está bien, está bien. Y pongo el cuerpo cada día para ayudar a resolver los problemas de la gente. En cada charla veo el dolor, la angustia y la incertidumbre con la que vivimos. No podemos acostumbrarnos. Sé que tenemos un futuro lleno de esperanza porque creo en el potencial de cada uno de los vecinos de la provincia. No somos más ciudadanos, somos vecinos nada más. El vecino es el que vive acá cerca. Yo no soy vecino del señor que vive en Bahía Blanca. Pero estos tipos lograron meter esa palabrita, como la palabrita gente, la palabrita vecino, que despolitiza el lenguaje. Viene de los 90, ¿no? Sí. Bien. Y acá, fíjate, acá está la propuesta, tenemos que generar trabajo. No dice cómo. No. Y enseguida, poder salir sin miedo a que nos pase algo. Eso. Y después hacer que los chicos estén en la escuela y no en la calle. Ese es el latiguillo que van a usar ahora. En la escuela. Sí, claro. Tenemos que poder vivir mejor, yo voy a dar todo para lograrlo. Siendo diputado, parece que va a ser presidente de la nación este, porque va a hacer todas estas cosas y en realidad va a ir como diputado del Congreso. Esto también es un engaña pichanga, ¿no? Sí, porque más allá de presentar una ley, y no pasa. En el mejor estoy de los convencido casos. De que podemos salir, dice, de este momento oscuro. Hagámoslo juntos. Me gustaría escucharte. Si querés que nos encontremos en una reunión de vecinos, que entre otras cosas es la que decíamos antes, ¿no? Entra a diegoelcolosantilli.com.ar, etcétera, etcétera. Bueno. También anduvo por Granburg, leí también en el mismo diario, siempre de qué, de la seguridad. ¿Con quién? Sí, bueno, con vecinos por la seguridad. Exactamente, ese es el tema. Acá no hay otro, acá me parece, en Malvinas Argentinas el tema que se eligió es este. Por eso se eligió a este muchacho, el negro Aparicio, para esto. Digo, es el parece ser el dueño de la red de vecinos por la seguridad de Malvinas Argentina. Suponemos que este hombre de Álvaro Lucas, que en realidad se llama Álvaro Lucas Fernández Aparicio, también se cambió el nombre. Y, conoce Fernández. ¿Y será que vaya a saber? Suponemos que se reivindica negro por sus orígenes peronistas, pero vaya uno a saber. Y ahí, para terminar, tenemos hoy, mira, el Colo y el Negro, dos muchachos del barrio. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo usan el marketing, no? Tienen como... O por lo menos... Intento. Pedro, además, hizo un comentario, señalaba, estos que vienen de vicejefe de gobierno, no es coincidencia, ¿no? La Vidal era eso, y pasó a la provincia. La desfinanció, la endeudó, pasó, privilegiaron la ciudad de Buenos Aires en los aportes, y este también, vicejefe, y lo pasan a la provincia, no a cualquier provincia, ¿no? A la provincia de Buenos Aires. Y después dice, Guado, después gobiernan de una imagen desde el obelisco. Sí, más o menos. Bueno, para terminar, un tuit de Diego Kravets, que como dijimos es el jefe funcionario de gabinete y responsable de la seguridad del municipio de Lanús. Denunciada en varias irregularidades junto al intendente, el otro era intendente de la zona, con manejo de dinero en el macrismo, ¿no? ¿Se acuerda cuando hubo...? Qué buen tipo. Bueno, en un tuit, Diego Kravets dice, esto es lo que va a ser, esto es lo principal, fíjate vos lo interesante. Es cierto, lo único que vienen es con una cuestión punitiva, ¿no? Diego Kravets, combatir al narcotráfico y cuidar la seguridad de los lanucenses es nuestra prioridad. Ni el trabajo, ni la Pero educación, ni además, la no tiene, vivienda. No Sancio, tienen otro. tuvieron en Entre Ríos un intendente Claro. Narcotraficante. Narcotraficante. Sí. No tiene autoridad para decir absolutamente nada. Ese es el tema que, si los agarra un periodista más o menos serio y les repregunta, se quedan sin argumentos, se quedan sin argumentos. Perdón, Anoche. esos periodistas en los canales a los que ellos van no existen, no No, repregunta a nadie, no lo único respeta que hacen nada. es tirar centros Ayer para aquellos que cabeceen. vi. Escuche, le termino de leer el Twitter para que vea. Dígame. Combatir al narcotráfico y cuidar la seguridad de los lanucenses es nuestra prioridad. Para que los criminales estén en la cárcel y los vecinos en la calle, necesitamos una reforma del Código Penal. Algo así como fusilemos a, ¿no? Bueno, ayer en Y todo el mundo. esta cuestión de negarse de tener una historia en la cual hicieron pelota al país, ayer estaba viendo en Brotes Verdes una mesa en la que estaba Hugo Yasky, no sé si la vieron. No, No, no la vi. Hugo Yasky, había un representante de Cambiemos, radical, y estaba la compañera de la izquierda del MST, que no me acuerdo el nombre en este momento. Y bueno, y el tipo este habla, ¿no? El radical, como si viniera hoy a la Argentina, digamos, como quien le dice, pero vos tenés un pasado, le dice la compañera de la izquierda, dice, vos tenés, fuiste parte de varios gobiernos, o sea, ¿qué venís a decirme, ¿no? Porque el tipo hablaba de la reforma, Suárez Lastras era el candidato Ah, sí. radical. Entonces, habla de una reforma y entonces, bueno, cuando dice, no, hay que, porque no te dicen la reforma laboral, te dicen, hay que aggiornar los contratos de trabajo a esta nueva modalidad, sentémonos a discutir. Y encima, de otro lado, tenía Yasky, o sea, que le pegaban de los dos lados, ¿no? Porque Yasky le pegaba y también le pegaba. No me sale el nombre de la compañera de la izquierda, que es diputada. Bregman, Ahí ¿esa? está, sí, Miriam Miriam. Bregman. Sí, bueno, que es un cuadro, o sea, no, uno no puede negar, es un cuadro político y dijo, bueno, pero ¿qué quieres reformar? ¿Qué quieres cambiar? No, porque, bueno, hasta que tuvo que reconocer que lo que propone es una reforma laboral, ¿no? Y por Sí, supuesto, señor. con pérdida de derechos. Pero lo gracioso, me hizo acordar lo que usted decía, es como que el tipo venía de algún lugar que no había sido parte del gobierno, ¿no? Como que a Macri no lo reconozco, y ni siquiera reconozco el gobierno de la Alianza, que también fue parte de ese gobierno. Bueno, vamos a escuchar a un temita musical de que estos tipos son más o menos impresentables, pero bueno, vamos a escuchar un tema musical para salir del tema y Sí, señor. después seguimos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al

y ella dice que no, y tiene de testigo a quien era su, el candidato a vicepresidente, que es el Toti Flores. Le suena a Toti Flores, le sale de testigo de que sí, a Carrió. Ah, bueno. Era él, nada más. Bueno, y después habla, ¿no? Y se hace la teórica del conocimiento. Y, bueno. Lana Aren, Argentina. Ay, sí. Ayer, hablando de Twitter, ayer me causó gracia también. Estaban hablando de Fernando Iglesias, que fue muy agresivo con la actriz. Y entonces uno que hacía el comentario, también creo que fue en el programa de Berkovich, dice, en la red le vamos a cambiar el nombre, del pajerito, dice. Fernando Iglesias se expresó, le cambiamos una A por una E. Porque la verdad, de terror. Tiene razón. Sí, con eso también, ¿no? Es todo un tema. Sobre todo que Vidal, claro, lo tiene en la lista, Fernando Iglesias, entonces sale a defenderlo, ¿no? Como que, ¿sí? Así como decía Menem, pobre Hugo siempre, ella dice más o menos que no, pero son tan permítame hablar una cosa. Digo, si no fuera triste y doloroso, sí, para el país, uno se tendría que cagar de risa todo el día. Esto, digo, porque la denunciadora serial 2, que sería la Margarita Stolbizer, dice, ah, yo firmé y no sabía que estaba Querilino. ¿No? El otro Manes, que también lo lleva en la lista, dice, ay, ¿qué quiere? Que traiga noruegos, es lo que hay. No, tenemos, no hay noruegos, no podemos importar noruegos. Bueno, pero ahí hay una nota, ¿no?, sobre también el racismo que subyace, ¿no?, en esa, sí, frase. Bueno, pero además, yo digo, si hubiera dignidad, ¿no?, mínima, sí, en alguno de estos candidatos, alguien se tiene que ir, decir, mira, vos me, o te va vos, me voy yo, porque si vos me estás diciendo que no sabías que estaba yo en la lista si no hubiese firmado, bueno, me voy, qué sé yo, no sé, me parece que hay un acto de, pero no les importa nada, ¿no? Y yo creo que a la gente que los vota tampoco. Claro, eso es lo que yo siempre digo, es gravísimo, gravísimo. Le hablan a su gente, le hablan a su gente. Ayer Novarecio también, entrevistando a una docente, burlándose del lenguaje inclusivo, de muy mala manera, ¿no? Porque nosotros el otro día reconocíamos acá que no sabemos y que nos cuesta y que, pero no. Pero burlándose del lenguaje inclusivo, inclusive. Pero claro, ¿qué pasa? Levantan eso, porque Bonaricio es parte de ese grupo, ¿no? Adherente a la derecha. Pero, ¿a qué le hablan? Le habla a la gente que los vota, ¿no? Es la gente que niega Malvinas, la gente que niega la muerte de Santiago Maldonado en manos de la gendarmería, la gente de Gatillo Fácil. Hay un público, ellos le hablan a su público, indudablemente que le hablan a su núcleo duro. Bueno, pero es lamentable, ¿no? Por eso digo, vos imaginate que vos haces una lista y el que firmó le preguntan, ¿va Mercedes Quirós? Ah, yo sabía que iba Mercedes, no firmaba. ¿Y vos qué tenés que hacer? Si tenés un poco de dignidad, irte, qué sé yo, mandarlo a pasear, qué sé yo. No, el otro se quedó callado, Cariglino, que es un delincuente, por supuesto que se quedó callado. Quiero ver cómo pasó desapercibido. Bueno, señora, le dejamos. Procesado. Sí, procesado, ¿no? Sí, no, además, No, disculpe, pero un bomboncito. El desembarco de Cariglino en Juntos por el Cambio, esto lo pone Luis Melillo, dice, es fruto de un acuerdo entre Manes, escucha esto, creo que no sabía, entre Manes y el sanmiguelense Joaquín de la Torre. De la Torre, sí. Sí, señor. Y provocó una implosión en las redacciones con el radicalismo local. Es decir, que él sabía, no es que no sabía, todos sabían. Y se hicieron todos saben. Y ponen el ganchito porque quieren estar en la lista, ¿o no? Porque de última bueno, también lo que le quedaría a esto el vice es irse, es decir, bueno, si va este tipo, yo no voy, qué sé yo. Pero no, tampoco le aparece un acto, un arrojo de esa magnitud. Es nada creíble igual todo esto, nah. ¿No? Nada creíble. Bueno, tengo algunas cositas más por ahí, datos de respecto de las elecciones. Cuente. Cuando quiera. Bueno. Cuento una, porque si no se me va el tiempo para lo que... Pero tiene tiempo, mire, el tiempo no se va, el tiempo se queda, lo que nos vamos somos nosotros, Mercedes Quirós. Bueno. hay más tiempo que vida, dice mi profesora de yoga, decía, y es cierto. Seguro, así que, seguro. Así que, tiene tiempo. Bueno, para las elecciones, el 12 de septiembre las PASO, el 14 de noviembre las definitivas, donde se van a elegir 127 diputados y 24 senadores, dicho sea de paso. Se va a implementar dentro del personal de seguridad, que es habitual en los comicios, se van a agregar 17.000 se llaman facilitadores sanitarios, que actuarán por primera vez en la historia, en estas jornadas, en las dos jornadas. Y tienen como misión hacer respetar el protocolo sanitario, porque van a ser elecciones en pandemia. Bueno, van a ser integrantes del Comando General Electoral, o sea, de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad. Hay una directora nacional electoral que maneja esto, que se llama Diana Quiodo, y es una figura neutral dentro del proceso electoral, que va a llevar una identificación para que, bueno, para distinguirlo, y tendrá dedicación exclusiva en esta tarea, que va a ser ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, constatar y hacer respetar el distanciamiento social de 2 metros, eso es lo que cuesta tanto, ¿no?, en todos lados, entre las personas, controlar la capacidad máxima de concurrencia en los locales de votación, y también afuera, ¿no?, hacer respetar las filas en el exterior. Van a ser 17.000 también los establecimientos que se calcula que estarán funcionando para estas elecciones. Y esto implica un 34% de efectivos que van a estar 34% más respecto de la elección de 2019. Claro, porque aumentaron la cantidad de mesas, ¿no? Sí, claro, para descomprimir un poco, que no se junte tanto como es habitual, ¿no? O sea que los padrones van a estar más repartidos. Bueno, asegurar alcohol en gel, lavandina, el comando llamando a las provincias para la sanitización de los locales y las mesas. Y desde el domingo 8 de agosto, las agrupaciones políticas ya pueden empezar con sus propagandas, con sus spots publicitarios, se llama. No, tienen propaganda. 2.160 segundos por día, en las señales nacionales, radio, AM, FM, todas las habilitadas por el Ente Nacional de Comunicaciones que existe, el ENACOM, ceden el 5% de 12 horas de transmisión. Bueno, hasta ahí por el momento. Bueno, me quería referir a un tema de historia, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Y específicamente el tema es un fallo judicial sobre los empresarios de saladeros, ¿no?, que es nuestra industria por la que, bueno, prácticamente se fundó esta Argentina liberal. Bueno, los vacunos del Río de la Plata ingresaron traídos por dos vertientes. Una, traído por Juan de Garay desde Asunción en 1573, que a su vez venían de las islas de Cabo Verde, portuguesas, las trajeron a Brasil, a las colonias portuguesas de Brasil, y por allí entraron desde el noreste entonces. Y otra vía es de entrada de vacunos por Santiago del Estero y Córdoba, que a su vez venían de las Islas Canarias, y España los entraba desde Perú. Allí se mezclaron, se reprodujeron, se dispersaron hacia el sur, poblando todo lo que conocemos como la región pampeana y la región del Río de la Plata. Los pueblos originarios ya hacían charqui y tasajo, conservaban la carne salándola o secándola al sol. Los españoles tenían su técnica y al charqui lo llamaban cecina. Si no había sal, se secaba al sol, porque se dependía de que la sal venga de España hasta que incursionaron, saben, cada vez más sobre el territorio, y encontraron salinas en Carmen de Patagones, en la zona de Bahía Blanca. Bueno, ¿cuál era el negocio que dio lugar a esta industria de saladeros? Los esclavos. Los esclavos que trabajaban en las plantaciones de Centroamérica, especialmente de Cuba, Brasil y Cuba. Bueno, así que el saladero ahí encontró todo su mercado, ¿no? En 1602, el rey Felipe III autorizó la exportación de charqui y tasajo desde las colonias españolas en América, y en 1605 salió el primer cargamento de Buenos Aires rumbo a Cuba. Bueno, esto se basaba en la cacería de animales, una salvajada de humanos legalizada, que se llamaban, en los libros se encuentran como vaquerías, ¿no? Se tomaba el ganado que andaba libremente, cimarrón, ¿no? Y se lo mataba. En algunas actividades, con el único fin de sacarles el cuero y el sebo. El cuero también fue después un mercado muy propicio que se iba para Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el resto del animal, el pobre animal, se quedaba a merced de los perros y de los carroñeros, los descomponedores, ¿no? Algo que, bueno, desde ya es salvaje la actividad. A uno a veces le dan ganas de ser vegetariano, ¿no? Porque si uno ve todo el sufrimiento del animal y todo esto, realmente es para otro capítulo. Pero bueno, para 1720 el ganado cimarrón con estas actividades había decrecido, y en lugar de hacer una domesticación o planificar un poco más, se extendieron las vaquerías hacia la banda oriental. Bueno, en 1778, 2 años después de creado el Virreinato del Río de la Plata, José de Gálvez, que era ministro de la corte, comenzó a hacer toda una promoción para que se establezcan los saladeros en la zona del Río de la Plata. Envió informes, propició que vengan especialistas en hacer este proceso de la carne, y bueno, dio sus frutos. El primer saladero en el Río de la Plata se estableció en 1787 cerca de Colonia del Sacramento. Flor de lavanda oriental. Sí. Y en mil flor de lío también, ¿no? Con la colonia en nuestra historia. Bueno, en 1793, por un decreto real, la carne salada empezó a exportarse libremente. En 1795 se instaló en las márgenes del riachuelo, cerca de la reducción de Los Quilmes. ¿Se acuerdan que era un pueblo de una etnia de Tucumán que se había sublevado y para castigarlos los trajeron, y bueno, los que quedaron, ¿no? Los de ese traslado en lo que es hoy Quilmes. Bueno, ahí se instaló un saladero con una sociedad, Dorrego Rosas Terrero. Fue el primer saladero de lo que sería hoy el territorio argentino, ¿no? De lo que es hoy el territorio argentino. Bueno, y ya que estamos, le hago un comentario de un diario de la época. Fíjense, pues ya empieza la prensa a tener su palabra para todos. Sin embargo, dice: este suceso de la instalación del saladero puede tener gran importancia para el porvenir económico rioplatense. Si cunde el ejemplo, llegaríamos a exportar no solo cueros y sebo, sino también carne vacuna, lo que abriría nuevos mercados a nuestra producción. Esta industria, sigue el diario, con antecedentes en el Plata, podría así diversificarse variando las perspectivas de la riqueza ganadera, lo que nos permitiría desligarnos de Inglaterra, única exportadora y transportista, también abaratar los costos y librar los precios de nuestros productos, y hasta quizás con el tiempo disponer de una pequeña flota mercante, no limitada al cabotaje, que nos conecte directamente con otros puertos de intercambio ultramarino. Miren la visión de ese diario de la época, ¿no? Bueno, a partir de 1812, ya pasada la Revolución, se hizo un gran impulso de estas empresas. Y empezaron a haber resoluciones favorables al establecimiento de otros saladeros, a la exportación de carne. El primer triunvirato, es de 1812, dispuso liberar de toda clase de derechos la exportación de carnes saladas, tasajo, mantas, lenguas, atocinados y otros productos de esa especie. El decreto del 9 de agosto de 1815, estaba el directorio como forma de gobierno, se habilitó el puerto de la Ensenada para descargar y cargar. Bueno, y como complemento se hizo una legislación de vagos, ¿no? Donde se los obligaba a transformarlo en la mano de obra necesaria para esa industria. Y también avanzó sobre el gaucho, ¿no? Tenemos esa visión del gaucho libre, ¿no? Fue claro. Tomado como peón, ¿no? No tenía más remedio con todo este avance de hacendados que ya se estaban apropiando de los lugares, ¿no? Entonces, ahora ya estaba todo en bandeja. Puertos, sal, peones, tierra y el capital inversor, que era el grupo de estos nuevos hacendados. Así que creció la industria saladeril. Bueno, el negocio floreció, los estancieros salando sus carnes ganaron un considerable poderío económico y político. Y esta actividad llegó a dominar la economía durante la primera mitad del siglo XIX. Ahora miren, otro periódico de la época decía que había un estanciero joven, experto, ¿no? Ya venía de familia de estancieros, Juan Manuel de Rosas. Fíjense, ya empiezan las fricciones políticas a aflorar, ¿no? Dice, con evidentes contactos e influencias, tanto en el campo como en la ciudad, nos hace suponer la formación de un monopolio total de explotación ganadera, de imprevisibles consecuencias económicas y políticas. Ya lo empieza a pintar como el monstruo. Y atiende a esto del peligro del monopolio, ¿no? Bueno, otra cuestión de estos saladeros, que es la cuestión de que hoy nos ocupa, es las condiciones de insalubridad que dejaba esa actividad, porque no había ningún cuidado. Entonces, una ley del 31 de mayo de 1822 ordena que los saladeros que estaban funcionando en la ciudad se establecieran a una legua, esto es casi 5 kilómetros, de la ciudad, o sea, quedaban y que quedaran además del otro lado del riachuelo, o sea, la parte que hoy nosotros llamamos provincia, ¿no? Es Barracas al sur. Bueno, sobre ese lado del riachuelo se establecieron los saladeristas. Bueno, el tema que nos ocupa es ante todo este avance de esta industria altamente contaminante, tal es así que en 1867 el presidente del Consejo de Higiene, sería el ministro más o menos de salud hoy, dirigió al gobierno de la provincia una nota con un informe donde recomienda que no es posible, dice, mire cómo será el peso de poder, por el momento tomar medidas eficaces, al menos que no echen al riachuelo ningún desperdicio, incluso ni el agua de cola, que miren además lo que señala este Consejo de Higiene. Dice, por una concesión del gobierno, cuya razón el Consejo no alcanza a ver, se permitió a los saladeristas exceptuar de la disposición dada sobre todas las materias líquidas que volcaban sobre el riachuelo. Dice, no sabe por qué razón se les concedió seguir esa actividad. Y estamos, además, porque dice, en caso del acrecentamiento notable de la epidemia, o sea que ya estamos en plena epidemia, recordemos que en la época de la fiebre amarilla, que hubo casos en 1852, en 1858, en 1870 y en 1871. Esta recomendación es de 1867. También hubo otras epidemias, una llamada el vómito negro, a raíz justamente de que se tomaba el agua, la misma agua donde se echaban todos estos desperdicios, era el agua que se tomaba en la ciudad, por eso empieza a ser todo, ahí empezaron a ver la necesidad de hacer actividades o de prestar atención a esas actividades tan contaminantes. Bueno. Entonces pide que se suspendan las faenas, ¿no? Las matanzas de los animales, porque esta actividad era la de primera clase, le llama, de los insalubres. Bueno, un mes después, en abril de 1867, el juez de paz de Barracas hace una inspección a los saladeros y describe las aguas inmundas, dice, tal cual, que caen al río en gran cantidad son de los saladeros, que la sangre que se arroja en los depósitos que se han hecho en ellas se hallaba corrompida y de una fetidez insoportable, y que calcula en 1000 pipas, pipas era una medida antigua española, que una pipa serían unos 450 litros. Fíjense, 1000 pipas diarias, 450.000 litros, la cantidad de agua inmunda que se arroja diariamente en el riachuelo. El gobierno, con el dato alarmante del juez de paz y fundado en las indicaciones que hicieron, que además el Consejo de Higiene, hay que destacar, trabajó en esto con la Facultad de Medicina, o sea que consultaban a los especialistas. Bueno, así hizo un decreto del 26 de abril de 1867 suspendiendo por primera vez las faenas de los saladeros de Barracas. y nombró una comisión científica para que hiciera las medidas necesarias. Bueno, el 6 de mayo de 1867 hace un informe, pero se les permitirá continuar en sus faenas ordinarias a condición de que se sujeten a las medidas. Esta concesión se la da por 3 meses, o sea, estamos en mayo de 1867. Después, los saladeristas tienen que ver qué medidas efectivas y permanentes tienen que adoptar. Que terminado este plazo, que sería el 6 de agosto de 1867, sea sometida a consideración, bueno, las medidas que los saladeristas propongan. Y aclara además que tiene que ser en agosto, porque después ya se vienen los meses de calor, ¿no? Y que esto sería mucho más grave todavía. Bueno, conclusión, hasta ahora se les permite seguir trabajando, ¿no? Bueno, los saladeristas, sí. No, no, era la discusión, la charla que teníamos el otro día. Esto Claro, arranca por eso te de dije, voy siempre. a buscar algo. Sí. En el medio, entre decreto y decreto y observación y recomendación, ellos siguieron como si tal cosa. Siguieron trabajando como si Siguieron, nada. claro, el Ah. 20 de diciembre, ya estamos en diciembre, calorcito, se acuerda con los saladeristas un nuevo término que vencía el 1 de enero del año 1868. Enero, pleno calor. Bueno, por decreto del 4 de enero de 1868, piden la supresión total de las faenas de los saladeros por las medidas. Y fíjense que está la Facultad de Medicina, está el juez de paz, ¿no? Están todos reclamando, pero ellos nada. El 20 de febrero le permite reabrir la faena como antes, a solicitud y promesa de cumplir las condiciones que se les indiquen de un saladerista, uno que promete y permitió la apertura. Dice, no arrojar al riachuelo los residuos orgánicos, sólidos o líquidos de las faenas, no derramarlos en pozos sobre la tierra, a hacer desaparecer los residuos destinados a la alimentación de los animales en 24 horas, ¿no? Pero aún sobre estas condiciones, los saladeristas declararon al gobierno con una nota del 22 de febrero de 1868 que les era materialmente imposible hacer esto en sus faenas, ¿eh? Porque eran muchas las restricciones que se les imponía y que solo podían continuar su tarea como lo habían hecho siempre. Solamente prometen quemar los residuos, ¿eh? Así que a pesar de estos informes, ellos seguían como si nada. Dice, a pesar de los informes, el gobierno fundado en que era una necesidad verdaderamente sentida la de que los saladeros volviesen a sus trabajos ordinarios, para evitar que se interrumpiera el envío regular de nuestros productos rurales a los mercados de su consumo, lo que no podría verificarse sin traer un desequilibrio en los cambios y graves trastornos en la primera de nuestras industrias. Se imagina que la presión era tal cual hoy, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Bueno, sigue entonces la actividad. Un decreto del 27 de febrero de 1868, son reabiertas, se declaran reabiertas todas las faenas de los saladeros con la condición de que quemen. Este decreto fue hecho ley por sanción legislativa el 2 de noviembre de 1868. Fíjense, el 7 de junio de 1869, al año siguiente, sacan una ley donde exoneran de impuestos a los saladeros, que se establecieran fuera de la línea determinada. Ese es un incentivo para que Pero más se lejos. fueran un poco más lejos. Claro, el tema es que el riachuelo era para ellos el lugar para La tirar cloaca. todas las basuras, ¿no es cierto? Bueno, un decreto del 14 de febrero de 1871, ya estamos en 1871, describe la alarmante situación que estos empresarios se empeñan en continuar, ¿no? Y otra vez aparece el Consejo de Higiene Pública, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido. En vista de toda esta situación tan desastrosa y además en una epidemia, ¿no? En medio de una epidemia, la legislatura de la provincia sancionó la ley del 6 de septiembre de 1871, donde directamente ya prohíbe la actividad de los saladeros. Se decidieron. ¿Pero qué hicieron los empresarios saladeristas? Una demanda contra la provincia de Buenos Aires. Así nomás. Y Los bueno, pero ofendidos. es como acá, si el gobierno quisiera cobrar más retenciones, quisiera poner algunos controles, recurrirían a la justicia, es lo mismo ahora, Claro, ¿no? No cambió estamos mucho. hablando de ciento, más de 100 años Y atrás. es lo mismo. Es lo mismo. Los ofendidos empresarios saladeristas demandan a la provincia de Buenos Aires porque dicen que es un abuso de autoridad, que ni siquiera es una expropiación, dice, porque con la expropiación por lo menos les hubiera correspondido una indemnización, ¿no? Y promueven esto que ya es un famoso, ¿no?, juicio, saladeristas de Barracas. Se planteó en 1871 y la Corte falló, La Corte Suprema. la Corte Suprema falló el 14 de mayo de 1887. ¿Cuántos años después? ¿Sí? 16. 16 años. Bueno, Bueno, los pensá que saladeristas. la causa de Macri tiene más todavía que esos 16. ¿Te parece mucho? Claro, bueno. La de Correo tiene Así más. que demandan y encima piden una indemnización por daños y perjuicios, además de todo lo que vinieron ganando desde todo este tiempo, ¿no? Haciendo esas trampas y además de todo las vidas humanas que se llevó esas epidemias, porque no era solamente la fiebre amarilla. Bueno, la Corte entendió que la provincia se había limitado a reglamentar esta industria por justificadas razones de salubridad y que no cabía la alegación de derechos adquiridos, porque ellos decían, desde 1800 y pico, tenemos permisos, autorizaciones y autorizaciones, ellos sumaban todo eso y lo transformaron en un derecho con mayúscula. Y la Corte dice, los permisos anteriores llevan la condición implícita de que la actividad que se ejerza no sea nociva a los intereses generales de la comunidad. Para la Corte dice que las restricciones, las limitaciones, ¿no? Todo esto que se hizo, no eran un agravio al derecho de propiedad, como decían los saladeristas, ni un agravio al ejercicio de una industria lícita, porque según la Constitución, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y bueno, desestimó el fallo, ¿no? Pero lo hizo bastante después, ¿no? Bueno, con toda la fundamentación y Que no más o menos. estaba Rosencrantz. Si hubiese estado Rosencrantz, le daba la razón. Lo que pasa. Igualmente, después de todo lo que ganaron, después de todo lo que enfermaron, esta demanda no les costó nada, porque vieron que además se dice, bueno, con costas, ¿no? El perdedor paga, sí, sí, pero sí. Nada. sin condenación en costas. Los jueces de entonces, de esa corte, eran Gorostiaga, Domínguez, Frías y Barguren. Bueno. Digamos que lento, 16 años después de haber estado enfermando prácticamente medio siglo a ese riachuelo, ¿no? Que hasta el día de hoy es un problema. De todos modos, digo, qué distinto a la corte de estos impresentables que tenemos hoy. Y me refiero acá a la postura que dictó la inconstitucionalidad del artículo segundo del decreto de necesidad y urgencia que hizo Alberto Fernández el 241 de 2021, ¿no? Por la presencialidad en Fallaron educación. en una semana, creo que tuvieron el fallo. Claro, y además con unos fundamentos que uno dice, como vos decías, ¿no? De estos impresentables politiqueros. De Cambiemos, de Juntos, no sé cómo se llama, con unos fundamentos que vos decís, esto no puede ser, porque acá se juega la vida de las personas, ¿no? Hasta que no, más o menos dicen que no tiene fundamento el DNU, primero que está contemplado en la Constitución. Macri, ¿cuántos DNU que no eran ni de necesidad ni de urgencia se mandó y nadie les dijo nada? Y esto que es una necesidad, porque es la vida de las personas, ¿no? Ahora empezaron las clases y lo comentamos la vez pasada, sin protocolo, o sea, todo pro enfermarse, porque no puedo leer otra cosa. Bueno, eso está ocurriendo en estos momentos en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Todo, bueno, toda, la, el aula es la burbuja. Se te informó uno adentro del aula, ¿qué ya hiciste? está. Entonces, esta corte, ¿no? ¿Cuánto hemos, ya ni diría retrocedido? Porque aquella corte de 1887, lenta, pero bueno, le dio la razón por una sencilla fundamentación y yo creo que indiscutible, que es la salud de la población. Acá le dio la razón a la Reta en contra De la salud de de la la población. salud de la población y con unos fundamentos que creo que son para una población de una edad mental de 10 años. Perdónenme si soy muy agresiva, pero realmente son 90 y pico de hojas, pero donde más o menos dice que no tiene fundamento ese decreto. Bueno, además de hablar del federalismo, del derecho humano a la educación, bueno, todo lo que uno puede más Pero o menos imaginarse que puede venir. lo grave de todo lo que contás es que el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? El Estado no debe intervenir, dejarnos hacer nuestro negocio, y si ese negocio Claro. se lleva vidas, bueno, es el costo que pagan otros, no pagamos nosotros. ¿Qué Lo pasa hoy con importante es el, el negocio. qué pasa con el glifosato? Hoy pasa eso, ¿no? El desastre sobre el río Paraná, ¿con qué tiene que ver? Con el uso, porque nadie. Se habla del glifosato, pero tampoco se habla de la cantidad de agua que insume la soja en algunos lugares, o los cultivos, o en la La extracción minería, de muy litio, ¿no? La cantidad de litros de agua que se utilizan para el tema del litio. Entonces digo, nada, nada, nada hoy cambió en cuanto a eso, ¿no? Inclusive la constitución de la Corte, que en ese momento tardó unos años y falló a favor, hoy directamente también está cooptada por ese mismo poder. Y lo único que han hecho es aggiornarse a los tiempos actuales y ser por ahí con mayores fundamentos, desde el punto de vista del sentido común, me parece, ¿no? Porque hay mucha gente, porque lo charlamos en un momento, ¿no? A mí me parece que hay que. Y en eso coincidíamos, urbanizar la discusión de la entelequia llamada campo, porque es traerlo al debate. Casi no queda como una cosa que se resuelve desde el Ministerio de Agricultura con los tipos que producen y nada más. Como urbanizar la discusión del tema carnes, ¿no? El precio de la carne, que empezaste a hablar vos de las vacas, el precio de las carnes también hay que urbanizarlo. Bueno, ¿por qué sale tanto el kilo de carne? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que? Porque obviamente las funciones de control son después muy difíciles, de precio, de control de seguridad, las normas de seguridad e higiene, todo eso,

Algo de lo que usted decía estaba ahí en la canción de León, ¿no? ¿No? Más o menos. No sé si quiere agregar algo, Quirós. Yo quería hacer un comentario cuando usted me deje. No, Osvaldo me acotaba, ese es el poder de policía que tiene que tener, que existe y que tiene que tener el Estado, ¿no? Y digo, voy a traer más ejemplos de esto, de cómo esta voracidad empresarial tiene, no es de ahora, ¿no? Viene con la formación de nuestro país y de la consolidación que le da a este poder la Constitución. Y también recuerdo las palabras de Cristina cuando decía estas decisiones judiciales, como la que trajimos como ejemplo, la de la Corte respecto de mandar a los chicos a, como que quiere la Reta, aún en pandemia, aún a riesgo de contagiarse, de enfermarse y demás. Son cosas que nos atañen a todos, ¿no? No es algo que es para otro, que está en otra dimensión. Esto nos atañe a todos y directa o indirectamente estas decisiones judiciales nos dañan a todos. Sí, yo Bueno. creo que eso es tan, en general, viene así de hace rato y que estos tipos, más allá de la crueldad de la época, ¿no? Yo me acordaba cuando usted decía, recién hablaba de el gaucho que era libre y cómo lo trataban de capturar para tener mano de obra. Digo, porque es como todo un aparato, ¿no? Un aparato que se reproduce. Y yo me acordaba, cuando vos contabas eso, que yo había ido a un fazenda, se llaman en Brasil, serían como una hacienda, ¿no? De la época de la esclavitud. Y ahora está abierta ese mismo lugar, son todos unos muebles de madera, porque está casi en medio del monte, qué sé yo, madera, unas sillas, bueno, y ahora lo armaron como un restaurante, una cosa así. Y esa crueldad se ve manifestada en los documentos del lugar, del momento, ¿no? En un momento se transfiere esa, ahí había una monarquía portuguesa, se transfiere de ese propietario de esa fazenda a otra persona y lo que se hace es un inventario con lo que tiene. Y llamaban, decía, tenemos 400 bueyes, 500 cabras, y 50, qué sé yo, gallinas, ponele, y 150 animales hablantes. ¿Quiénes eran los animales hablantes? Los Los esclavos, esclavos. ¿no? Eran considerados parte de la hacienda, ¿no? Se contabilizaba con los animales. Bueno, esa crueldad de aquella época se manifiesta hoy con una modernidad. Sí, persiste, sí. Sí, En el pero fondo. fíjese, pero mirá, yo lo que voy, lo que cierra esa historia que cuento, con un hecho que hoy no ocurre. Esos esclavos, dentro de todos esos esclavos que habían traído, que traían del África, el tipo este del dueño de la hacienda, a uno lo hace, le descubre una veta artística y se hace hacer una capillita, que es en un cuarto, pone una virgen, y, ¿no? Que son muy religiosos. Y pinta, y el tipo este, el esclavo, y bueno, y lo que llama la atención que toda la decoración y la pintura que hace no estaba firmada. No tenía una firma, ¿no? Que, viste que un artista que hace, pone ahí su sello en algún lugar. Pero con el tiempo los historiadores miran y había dibujado una media luna que tenía que ver, porque el tipo era un esclavo judío, digamos, ¿sí? Entonces había dibujado una media luna, había ciertas cosas que tenían que ver con el mundo árabe y estaba todo ahí. Y esa era su firma, porque él, en un acto de rebeldía, que lo habían Claro. sometido a pintar, dibujaba, dentro de otras, las columnas, por ejemplo, tenían como ciertos dibujos que este tipo no se daba cuenta, pero que los que empezaron a observar, bueno, era un reclamo por la libertad, ¿no? Hoy ellos son más crueles y nosotros somos más sometidos, ¿no? Y más mansos, por decirlo así. Bueno, yo quiero ahí no interrumpirla más. No sé si tenía algo más para decir, si no arranco con mi columna. No. Vamos con su columna. Ponga bueno, primera y arranque. Pongo primera y arranca. Arranca Rivadavia. Bueno, yo hoy quería hablar, decía, la derecha atrasa, ¿no? Le había puesto a la columna. Y en realidad lo que está ocurriendo en la derecha nuestra es que no está percibiendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto que vos decías de la contaminación, porque si hay algo de que no vamos a poder negar nunca cuando llegue la hecatombe final, es que el planeta dio señales, ¿no? Si uno mira, se derriten los hielos en Groenlandia, en Canadá hace 60 grados de calor, se incendian cosas, se inunda Alemania, se inunda China, explotan los volcanes, aparte aparecen un montón de cosas, señales, donde se seca el río Paraná, una sequía, la verdad, bastante alarmante. Y en el mundo pasa esto. Y entonces el mundo discute, inclusive el mundo desarrollado discute, en cómo empezar a comenzar a pensar una economía reparadora desde el punto de vista económico. O sea, que parte de tu ganancia se descuente, que no es tu ganancia, sino que lo que vos estás haciendo pelota el planeta. Por supuesto que ocurre en el mundo. El mundo discute eso. Y discute si los bancos centrales, de cada país, como medida, es no financiar actividades contaminantes o que contribuyan a provocar o acelerar el cambio climático. Entonces, si vos vas a los bancos centrales, van a tener como una norma, están pensando esto, que le va a bajar a los bancos, diciendo, bueno, una de las cosas que vos tenés que evaluar es que esa actividad no sea una actividad que dañe el planeta. Si no, no le puedes prestar el préstamo, aunque reúna el resto de los requisitos. En la Argentina, nuestra derecha propone que el Banco Central sea un agente financiero que funcione a favor de los bancos, ¿sí? Y es más, restringirle derechos. Fíjense que acá estamos hablando que los bancos centrales tendrían como un control de para dónde querés que vaya la economía en función de la financiación, y acá ni siquiera le dejarían tener, o pretenden que no tenga, el Banco Central una autonomía para manejar lo que es la política monetaria. La política monetaria es parte de las herramientas que tiene un gobierno para hacer correcciones sobre la economía. No es todo, porque está la política fiscal, pero es una parte de herramientas que vos, por ejemplo, con eso podés manejar la cantidad de dinero que hay en la calle. Hay una vieja ecuación, podríamos decir neoclásica, donde voy a tratar no tengo como para graficarlo, donde la ecuación es así: precio por cantidad de producción es igual a dinero por velocidad de circulación del dinero, ¿no? Son cuatro elementos, dos a cada lado de la ecuación, y la puja es por quién maneja esas cuatro variables, ¿sí? Entonces, en la Argentina lo que obviamente están planteando es cómo se manejan, y la disputa está en esas cuatro variables macroeconómicas. Ya los precios, indudablemente está claro que lo manejan el grupo concentrado. ¿Qué cantidad producir? También la maneja el grupo concentrado, porque no solamente definen qué cantidad producir, sino a dónde la destinan, ¿no? Si la destinan al mercado externo, queda menos para ese precio por cantidad, que sería igual a la cantidad de dinero por velocidad del dinero. La otra cuestión que quieren garantizar ahora es la cantidad de dinero. Entonces, si vos manejás tres de las cuatro variables, y la cuarta variable también la manejás, porque ahora les voy a decir cómo, qué sería la velocidad del dinero. La velocidad del dinero significa cuánto tiempo vos tenés tu dinero, suponete que una persona gana 40 mil pesos, cuánto tiempo tiene en su poder esos 40 mil, cuántas veces circula ese dinero por la economía. Entonces, cuando vos menos confiás en tu dinero porque va a haber inflación, o porque en otro momento va a aumentar el dólar, vos salís, te deshacés rápido del dinero. Entonces el dinero toma mayor velocidad. Y eso, si se domina en un lugar de la ecuación, por supuesto que modifica la otra parte de la ecuación en esta explicación neoclásica que es de manual de alumno secundario, para que tengamos una idea, porque hay otros elementos. En esa ecuación está, hoy está la disputa de lo que sería una lucha por la distribución del ingreso, si queremos llamar una lucha de clases. Bueno, pero hay que identificarla ahí. ¿Y por qué digo que la derecha argentina atrasa? Porque plantean justamente a contramano de lo que va en el mundo, ¿no? En el mundo el Estado trata de enfrentarse a las corporaciones porque las ven sumamente peligrosas y tratan de ver cómo le ponen un freno. Y voy a relatar un hecho que salió publicado el domingo en El Cohete a la Luna, de Bielsa, la nota, y no me acuerdo si de Bielsa o de Zaffaroni, pero bueno, no importa, para el caso viene lo mismo. Donde cuenta un hecho de la década de 60, precisamente en el 69, donde Nixon era el presidente de Estados Unidos y había un presidente de la Reserva Federal. Ese presidente de la Reserva Federal, frente a una situación de inflación, quería tener cierta autonomía del Banco Central y dice: yo antes que emitir dinero prefiero tener una política restrictiva. Claro, Estados Unidos además estaba en ese momento en lo que se conoció como la famosa Guerra Fría, que llevó una cantidad enorme de dinero. Entonces, cuando este presidente del Banco de la Reserva Federal fue a decirle a Nixon: mirá, si yo sigo emitiendo dinero, va a haber inflación y prefiero que haya recesión e inflación. Bueno, Nixon le pegó un voleo más o menos a la altura de, que lo llevó a la altura de, no sé, la estratosfera. ¿Por qué? Porque no, es inconcebible. Una crisis, digo, acá yo le había puesto como subtítulo a esta parte, teléfono para Guzmán. Es insostenible, es impensable, es totalmente, no sé, negador hablar de que vos tenés un equilibrio de las cuentas en plena crisis sanitaria. Es una locura total. Este era para Guzmán. La otra cuestión es decir, bueno, ¿por qué decimos que la derecha atrasa? Bueno, porque todo lo que la está planteando la derecha argentina son cosas que ya están demostradas en la Argentina y en el mundo que han fracasado y que no funcionan así. Por ejemplo, si yo digo, mira, el dinero, bueno, lo decía Marx en realidad, el dinero no es un elemento neutral, tiene algo que sirve para cambiar un bien por un intercambio, hacer un intercambio, y además con eso te pagan parte de lo que vos trabajás, lo que vos producís, y la otra parte se la queda el empresario o el capitalista. Y entonces, ¿cuál es el precio del dinero? Entonces uno dice, bueno, y acá nos deberíamos preguntar, ¿y cuánto cuesta el dinero? En teoría, uno podría decir, bueno, pero si un billete vale 100 y después sigue valiendo 100, entonces, ¿pero cuánto cuesta? Lo que cuesta el dinero es, el valor del dinero está marcado por la tasa de interés, ¿no? Entonces, en las herramientas del Banco Central puede manejar ese costo del dinero. ¿Por qué digo puede manejar el costo del dinero? Porque si vos querés hacer, ayer decía el ministro Guzmán, queremos hacer una política contracíclica, es decir, si el ciclo es que estamos bajante, como estamos, de la economía, tenemos que inyectar dinero. ¿Y cómo lo puede hacer el Banco Central? ¿Puede ser haciendo más dinero o simplemente bajando la tasa de interés? ¿Y cómo puede bajar? Que estamos, decíamos recién, es el costo de cuánto cuesta el dinero. Y lo puede bajar como hicieron ese plan, que está bien, las 36 cuotas, las 30 cuotas. ¿Por qué? Porque vos lo que haces ahí es bajar la tasa de interés. Si vos bajas la tasa de interés, el dinero no cuesta o cuesta menos, y entonces vos podés acceder a comprarte cosas. O sea, ¿sirven los bancos centrales? Y sí, porque son los que determinan. ¿Y te la tiene que manejar el gobierno? Sí, porque dicen que tiene que determinar qué política debe aplicar. No, no es una cuestión de la teoría cuantitativa del dinero, cuánto dinero hay en la calle, no, sino tiene que ver con qué política querés hacer, si restrictiva o no. Y está demostrado, y atrasa por lo menos 6 años, si quiere, está demostrado que la política más aspiradora, más restrictiva desde el punto de vista monetario, se hizo en el gobierno de Macri, donde las tasas de interés estaban, le pagaban a los bancos 80%, entonces lo que te prestaban a vos estaba por arriba del 100%. Esa tasa de interés, esa política fue restrictiva. ¿Eso tuvo efecto sobre los precios? Yo diría que no, porque la inflación durante el gobierno Macri está de 50 puntos mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay detrás de todo esto es lo que dije al principio. Lo que acá se está discutiendo en esta ecuación que dije, precio por cantidad de producción, dinero y probabilidad del dinero, que esa ecuación, las cuatro variables las pueda manejar, si se quiere, la oligarquía local. ¿Por qué? Porque ahí, esa es la batalla, esa es la batalla. Si uno pudiera, si el Estado tiene que controlar eso, si el Estado debe controlar eso, esa es la batalla para evitar la desigualdad. Yo vengo diciendo durante mucho tiempo que el problema de la Argentina no es que es un país pobre, sino que es un país sumamente desigual. A pesar de que el Producto Bruto Interno de la Argentina ha caído notablemente en los últimos años, ¿no? La Argentina produce menos. El Producto Bruto Interno sería, bueno, ¿cuánto se produce en bienes? Y eso valorizado a un valor determinado en la Argentina en un año, ¿sí? Ese es el Producto Bruto Interno. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se compara eso? Se compara con otras economías. Pero se compara, supóngase que yo tomo un país que tiene poco habitante y un país que tiene mucho habitante. Entonces, ¿cómo se compara? Una medida de comparar eso es decir, bueno, ese producto per cápita. Hoy, ayer creo que yo lo comentaba en la columna, el Producto Bruto Interno per cápita argentino está casi en 9 mil dólares por cabeza. Cada argentino produce o le corresponden 9 mil dólares anuales. Si uno multiplica eso por una familia tipo, ¿sí? Que son cuatro personas, esa familia tipo tendría 36 mil dólares anuales. ¿Sí? Si uno toma esos 36 mil dólares anuales y lo divide por los 12 meses, ¿sí? Nos quedan una cifra de 3 mil dólares mensuales por cada familia. ¿Sí? 3 mil dólares mensuales, pongamos 150, no tomemos el blue, tomemos 150, son 450 mil pesos de una familia tipo. ¿Sí? O sea, todas las familias tipo deberían tener un ingreso de 450 mil pesos, aún con el Producto Bruto caído a los niveles que está caído, después del neoliberalismo con esta política destructiva y después de una pandemia. Aún así, cada familia debería recibir, familia tipo, 450 mil pesos a cotización del dólar del Banco Central, por tomarlo así. No tomemos el blue, que está casi 200. Pregunto, y es una pregunta que hago. Si tenemos el 50% de la población pobre, que no alcanza a cobrar ni siquiera la canasta de 60 mil pesos, no de 450 mil, alguien a esa familia le está robando el resto de los 450 mil, ¿no? Bueno, la respuesta creo que la tiene que buscar cada uno y decirse, bueno, ¿dónde están? Si tengo una familia, ustedes son más, por ejemplo. Si agarramos los ancios, le corresponde un dinerillo más porque son más, ¿cómo podríamos decir? Reproductivos. Tenía a María Azul, tenía a Marianita, tenía a Bruno, allá tenés tres, y ustedes dos, cinco, le corresponde más. Ahora, saquen la cuenta de cuánto cobran y van a ver que no llegan a ese dinero, sumando todos los sueldos, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno debería de alguna manera empezar a preguntarse, ¿quién carajo me está robando lo que me falta? Son esos mismos que vos hablabas, ¿no? De esos que hacían el cuero, que buscaban salar la carne, que hoy buscan exportar. Entonces, volvemos de nuevo a esta discusión. ¿Hace falta crecer o hace falta distribuir mejor? Indudablemente lo que hace falta es distribuir mejor. No hay otra respuesta. Porque si el crecimiento es a costa de esa contaminación en su momento del riachuelo y hoy del glifosato y de otro montón de cosas más, de la minería a cielo abierto, de cuestiones, y vemos que hay gente que está en una situación de extrema pobreza, porque hablamos del que cobra menos de 60 y los que cobran menos de 20, los que están en la indigencia. Bueno, todos esos, alguien le está robando lo que le corresponde. Bueno, esta es, yo creo, una cosa que tenemos que por lo menos empezar a pensar y ponerlo, y acá también me parece que uno debe llevar esa discusión, urbanizar esa discusión, ¿no? Y esa discusión me parece que tenemos que darla todos. Y por ahí con alguna cuestión así, una simple cuenta, y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Porque si no, nos comemos el garrón. Bueno, voy a poner un tema que tiene que ver en relación a esto Y es lo para que se que. oculta, ¿no? Eso. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que se oculta? Por supuesto que si crecemos y la distribución del ingreso se mejora, pero no se mejora. O sea, por eso cuando a veces yo escucho. Y yo sé qué es lo que se puede tener, lo que pudo haber ganado y que no se le puede pedir más que lo que están haciendo porque no dan para más, no tienen otras intenciones. Pero yo cuando escucho, el salario le va a ganar a la inflación y le va a ganar por 1 o 2 puntos, sinceramente digo, estamos bastante errando fuera, ¿no? Estamos como errándole a lo que me parece a mí que es la discusión central, que tiene que ver con la distribución desigual y cada vez más desigual en la Argentina, en pobreza y en riqueza. Es inconcebible que la Argentina, con lo que han aumentado las cosas que vende, tengamos el país más pobre. Digo, es una cosa de loco, ¿no? Bueno, voy a darle un tema que. Famoso tema, pero bueno, en este caso lo está interpretado ahí Lito Vitale, Van der Mole, pero es una pintura de lo que pasa en la Argentina. Se llama Coplas de mi país, seguramente la recuerdan, pero bueno, vamos a escucharlo. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? ¿Cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? ¿Cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país. Ay, país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que yo pienso de vos? ¿Cómo le canto a mi gente, país, lo que yo siento por vos? Patria la fundaron a golpes y a cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? ¿Cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos? Ay, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Bueno. Llegamos al final del programa, así que ¿le gustó el tema, Quirós? Sí. Es un viejo tema de Piero. Pero me gustó esta versión, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Un placer haber compartido el programa con ustedes. Y recuerden que salimos por Radio Cooperativa de Reconquista y los días jueves, el que no lo escuchó, lo puede escuchar por la radio popul.ar. Popul.ar. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana.